Bueno, y venimos conversando sobre este adelantamiento, podemos decirlo así, de las elecciones, y no es caprichoso porque ha sido incluso con un pedido a la legislatura para que apruebe en la provincia las elecciones para el 12 de mayo, elecciones provinciales en Córdoba, moviendo bastante, ¿no?, el tablero electoral, no solo provincial. ¿Cuánto impactará esto en el plano nacional? Es una de las preguntas. ¿Cuánto esto impacta en las elecciones municipales de la provincia de Córdoba? También es otra de las preguntas que queremos hacerle a Norman Berra, de la consultora Delfos, que está en línea. ¿Cómo te va, Norman? Buen día. ¿Cómo estás, Federico? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, con este impacto, hoy sacude un poco, moviliza, apura, acelera el proceso electoral en la provincia de Córdoba, el adelantamiento de elecciones, que todavía tiene que pasar por la legislatura, pero bueno, tiene mayoría también Unión por Córdoba, así que se presupone que esto será aprobado. ¿Qué implica? ¿Qué hay detrás de esta decisión? ¿Qué análisis hay? ¿Y cómo mueve el tablero? Bueno, lo que hace la decisión, porque recordemos que según la código vigente, la elección tendría que convocarse entre junio y octubre del año que viene, ¿no? Sí. Al adelantarle un mes, lo que hace el gobernador es desenganchar totalmente la lógica provincial de la lógica nacional. ¿Y esto por qué? Porque para la elección de cargo nacional, el 12 de junio del año que viene se hace la solicitud de reconocimiento de las alianzas, y el 22 de junio se hace la presentación de lista de precandidato para las PASO. Sí. Y el 24 de junio se va a hacer la admisión al rechazo de esa lista. Recordemos que las PASO van a ser el 11 de agosto, que van a ser las PASO presidenciales y de diputados nacionales, ¿no? Sí. Adelantando a mayo el cronograma, el gobernador lo que hace es que la elección de gobernador esté totalmente separada del cierre de listas nacionales, para que la elección se concentre absolutamente en los cargos de orden provincial, sin que se mezcle o se haga una especie de complicación con la lógica de cargos nacionales, ¿no? Sí. ¿Y cómo impacta esto, sentís vos? Claramente en lo nacional le deja mucho margen a Juan Schiaretti, principalmente, ¿no? Le deja margen para después tener algún tipo de alianza y no tener que definirse, en todo caso, antes de eso. Sí, generalmente los gobernadores que adelantan su elección y la desenganchan a nacional, lo que hacen es asegurarse la continuidad en su propio distrito, digamos, esto, eso le cabe a las generales de la ley, y después, en todo caso, ven con quién articulan a nivel país, digamos, ya con la tranquilidad de haber revalidado su mandato en la provincia, ¿no? Sí. Y en lo municipal, claramente cada municipalidad va a tener un caso diferente. Entendemos que los que tengan gobierno de Unión por Córdoba, probablemente, es una especulación y lo confirmarás vos, les convenga atarse a esa elección, en todo caso los guarismos hoy o los datos a primera vista, antes de que se definan todavía los candidatos o el candidato de Cambiemos, le da un margen a Juan Schiaretti, se pegarían a las elecciones provinciales, sería con boleta única. ¿Cómo? También te pregunto sobre eso, son dos preguntas en todo caso desdoblado. ¿Cómo impacta la boleta única en las elecciones? Claro, bueno, normalmente lo que ha sucedido en los últimos comicios es que los municipios gobernados por Unión por Córdoba pegan su elección municipal al gobernador, sobre todo aquellos que interpretan que la elección o que la boleta de la provincia les tracciona de una forma electoral positiva. Por ahí un dirigente o un intendente que tenga números muy altos, por ahí no necesita pegar, puede definir la función teológica, pero si piensa que la boleta provincial le suma, la pegan en la misma elección, y los otros dirigentes, los de la oposición, normalmente desenganchan la elección de la provincia si interpretan en sentido contrario que la boleta provincial no le suma a ellos. Y efectivamente, como vos marcaste, vos, lo que está sucediendo hoy es que a priori Unión por Córdoba tiene una ventaja fuerte. En el caso de la última encuesta de Management and Fit, que estuvo circulando, le da un 45,5% de intención de voto al gobernador Juan Schiaretti y un 24,1% a Mario Negri de Cambiemos. Estamos hablando de una ventaja de 20 puntos. Si el candidato a gobernador fuera Ramón Mestre, la ventaja sería un poquito más holgada, porque le da 46,9, casi 47 a Juan Schiaretti, y 17,8, casi 18 a Ramón Mestre. Estamos hablando de ventaja en el orden de los 20 puntos, cuando la elección todavía está lejos, pero bueno, es lo que las encuestas miden, ¿no? La foto de hoy, pero pensemos que en la elección del 2015 la victoria del gobernador fue por una diferencia menor a 10 puntos, y ahora estamos hablando de una ventaja en el orden de los 20, estamos hablando de un cambio de escenario fuerte, ¿no? Sí. Si fuera otra fecha, ¿te parece que realmente hubiera cambiado los números? Y lo que pasa es que es muy difícil pensar en cómo votaría Córdoba en una fecha pegada a las elecciones presidenciales, porque hace décadas que no sucede eso. Claro. Hace mucho que la tradición es que la elección se separada. Vos pensás que en 95, un año que parece que hayan pasado siglos, ¿no? Pero no sí. Fue hace tanto tiempo. Los cordobeses votaron Menem presidente, le dieron la reelección, y votaron Mestre gobernador. O sea que ahí te das cuenta que hay una lógica bien diferente, ¿no? Sí. Uno podría especular que el elector se para y vota gobernador y intendente con dos cabezas distintas al momento de votar, pero es cierto que el usar dos cabezas distintos es mucho más fácil cuando la elección está en fecha separada que cuando está en la fecha unificada, ¿no? Claro. Lo que sí es cierto es que, bueno, evidentemente Unión por Córdoba ha visto esta ventaja y la hipótesis que tendrá es que conforme más cerca esté de la fecha de la elección a las encuestas de hoy, más cerca estará de que esas encuestas sean realidad, ¿no? De que esta ventaja, supongamos que la intención de voto se hace más competitiva conforme se acerca la elección, pero cuando va a tener un punto de partida de 20 puntos de arranque de ventaja es muy difícil para la oposición descontar. No digamos imposible, ¿no? Pero es difícil. Sí, ahí se suma otro dato que va a empezar a jugar seguramente en mucha especulación, que es si habrá tercera fuerza por parte, por ejemplo, de los sectores del kirchnerismo o una alianza, como se estaba planteando desde hace tiempo, una alianza antineoliberal que viene trabajando a distancia tanto de Cambiemos como de Unión por Córdoba y que todavía no terminó de nuclear a sectores progresistas, de izquierda, el kirchnerismo y otros sectores que han quedado fuera del bipartidismo, pero que podría suceder. ¿Qué especulación habría con eso? ¿Movería para un lado, hacia otro? ¿Se sabe? Bueno, hoy las encuestas lo que están mostrando es que una lista del kirchnerismo, de Córdoba Ciudadana, que podría encabezar eventualmente Carro, mide 7 puntos de intención de voto en el escenario con Mestre, y en el escenario con Negri mide unos 6 puntos. Estamos hablando de que está cerca del piso que el kirchnerismo ha conseguido en las elecciones. Recordemos que el año pasado en la legislativa sacó alrededor de un 8%. Uh-huh. Hoy esa es la tercera fuerza, ¿no? Si hubiera un frente de otros signos políticos, no está medido todavía, en la encuesta que están circulando, la cuarta fuerza es Aurelio García Elorrio, de Encuentro Vecinal, y recordemos que la izquierda está dividida, ¿no? Porque está izquierda al frente por un lado, y el FIT está midiendo en el orden de los 3 puntos de intención de voto, y sí. Izquierda al frente, de Luciana Echeverría, en el orden entre 1 y 2 puntos. Sí. Es decir, que sumada a la izquierda sacaría 5 puntos, pero al estar dividido, sí, claro. Fragmenta su representación y complica muchísimo la posibilidad, ya no de que, obviamente, que coloquen gobernador, lo cual es prácticamente imposible, sino de que mejoren su representación en la lista legislativa, ¿no? Sí, sí. Que el desafío, en realidad, de las fuerzas minoritarias pasa por ese lado. Lo que hay que ver cómo termina jugando es la doble candidatura, ¿no? Porque Unión por Córdoba estaría habilitando la posibilidad de que el candidato a gobernador de las distintas fuerzas, aunque no gane la gobernación nuevamente, porque gana uno solo, sí, pueda ser el primer legislador. Y claro, esto probablemente va a estimular la proliferación de fórmulas, ¿no? Porque significa que una ventana o un atajo para poder colocar un cargo en la legislatura. Sí, sí. Por lo que decís, por lo menos a la foto de hoy, prácticamente no se ha movido el clima electoral que teníamos hace 3 años, e incluso más, porque podríamos remitir un poco más antes, tal vez un poco más de fuerza con el kirchnerismo, con Carolina Scotto, pero bueno, vemos como una foto muy parecida. Sí, y lo que se está viendo también, que esto es pertinente, es que hay otras gobernaciones que están gobernaciones clave que están montando resultados o tendencias electorales muy competitivos. Por ejemplo, el otro día se conoció la encuesta de Julio Aurelio Aresco, que muestra en provincia de Buenos Aires, para la elección de gobernador de ese distrito, una pelea muy muy pareja entre María Eugenia Vidal de Cambiemos y Axel Kicillof del kirchnerismo, ¿no? Sí. 38-2 le da María Eugenia Vidal y 35-4 a Axel Kicillof. Hoy estamos hablando de un empate técnico. Y esto es relevante porque como se especula que muchas elecciones van a ser separadas de la provincial, alrededor de 17, como hipótesis, el temor de Cambiemos es que haya una serie de resultados electorales desfavorables en las elecciones de gobernador que creen una especie de clima contagio de que puede haber un cambio de poder a nivel nacional, ¿no es cierto? Y esto aunque la gente vote separado presidente y gobernador, digamos. La lógica de este temor es, bueno, está bien, son cargos distintos, pero si cambiamos, pierden varios distritos, puede crear la impresión de que va a haber un cambio de poder también en nivel presidencial, ¿no? Sí. Me queda este punto de la boleta única. Es una boleta que hemos experimentado varias veces ya, pero que uno tiene la sensación, me ha tocado ser fiscal varias veces, y no la gente no todavía no se la apropió, no ha habido un proceso de educación muy, muy intenso, y da la sensación, o por lo menos así parecía, que hay una tendencia a la boleta completa, porque bueno, el que marca el primer candidato marca toda la lista, y esto podría jugar a favor o en contra de alguien. Coincido con vos, me parece que la herramienta todavía hay que terminar de comunicarla y de difundirla y de enseñar a usarla. Recordemos que hasta hace un año y medio se manejaba la hipótesis incluso de voto electrónico, ¿te acordás? Sí, claro. Se cayó esa hipótesis porque ya se cayó también incluso en la elección de Marco Juárez. Marco Juárez, que votó intendente este año y ganó Cambiemos, había votado en la elección anterior con voto electrónico y en esta volvió la boleta papel. Entonces, diríamos que hoy el voto electrónico está totalmente descartado y lo que estaría en duda en todo caso es si votamos con una sábana tradicional o volvemos a la boleta única. Me parece que la boleta única tiene una ventaja, digamos, en el sentido práctico e incluso de gasto, porque sí, incluso en el control del proceso, pero evidentemente lo que habrá que terminar de ponderar es si es la maduración en el uso de herramientas o preparar una muy buena campaña de difusión para que la cantidad de errores en el uso de la boleta única sea menor que en la elección anterior, ¿no? Claro. Son errores que no ponen en discusión el resultado, ¿no? Nadie lo objetó, pero estaría bueno que haya un progreso en el sentido de que se detecten menor cantidad de errores de imputación al momento de usar la herramienta. Y eso va a depender básicamente de la justicia electoral, ¿no? Y ahora ya teniendo fecha, se puede definir con mucha más claridad el uso de herramientas y el cronograma de difusión para llegar en las mejores condiciones posibles al comicio, ¿no? Claro. Bueno, Norman, de los análisis que ustedes han publicado en los últimos días, ¿hay algo que nos quieras destacar? Obviamente hoy este tema del adelantamiento de elecciones trasciende un poco, pero tal vez tengan algo para mostrar. Sí, destacaría yo el escenario muy competitivo que también mostró la encuesta de Aresco que citábamos antes. Sí. Con respecto a Cambiemos el kirchnerismo, en la última le da para la PASO 31.9 a Cristina, 32% podríamos redondear, y 37 a Macri, 31 redondeando, estamos hablando de un empate técnico. Y la pregunta es qué pasa con el espacio del peronismo alternativo, alternativa federal, ¿no? Sí. Que es un poco la duda, porque según cómo ese espacio funcione o no, puede haber alguna novedad política o vamos a una nueva polarización desde Cambiemos y Unidad Ciudadana, y lo que esta encuesta muestra es que Massa puntea dentro de ese espacio con 8,6% y Juan Urtubey tiene un 4,5%. Uh-huh. Pero sumado los dos tienen 13,1%, o sea, están 15 puntos atrás de las fuerzas que están peleando la primera minoría electoral, con lo cual a priori las chances siguen siendo los que muestran las demás encuestas, ¿no? Tercero, pero lejos, ¿no? Sí. Y en esta misma encuesta la izquierda, que le puede interesar también a los oyentes, con Nicolás del Caño muestra un 4,95% que está dentro del caudal previsible para esa fuerza. Uh-huh. Vale decir, si nos agarramos de las 16, 17 encuestas nacionales que venimos analizando desde octubre, podríamos decir que el panorama confirma una polarización simétrica entre Unidad Ciudadana y Cambiemos, ¿no? Sí. Con pocas chances, por no decir ninguna, para la alternativa federal. Ahora, la pregunta que te tiro como para cerrar eso es si alternativa federal, si es parte del peronismo federal, decide acompañar la fórmula de Cristina Fernández de Kirchner, ¿hay posibilidad de ganar en primera vuelta? ¿Esto se rompe la polarización o cómo qué pasa ahí? Claro, habría que ver un escenario simulado donde no estuviera la fórmula del peronismo federal, pero evidentemente si fuera ese el caso, Unidad Ciudadana podría estar, o sea, una fórmula de peronismo unificado podría estar rondando el 45% de los votos, efectivamente, como decís vos, con chance de ganar en primera vuelta. Claro, no se van todos los votos a Unidad Ciudadana, pero más o menos, o sea. Y sí, porque estamos hablando de 32 de Cristina, más o menos, y unos 13 puntos de la interna del PJ, eso te da exactamente 45. Sí. Si uno fuera prudente, diría, bueno, pero seguro que en el medio del proceso, claro, algún voto se pierde, sí, sí, sería lo más probable. Los de Massa en su momento se fueron con Macri, ¿no? Claro, sí, por eso. Yo creo que sería inevitable un balotage, porque incluso si cambiamos sale primero, no llega al umbral. Sí. Y no creo que Unidad Ciudadana llegara al 45 incluso sin el peronismo jugando. Ahora, ¿cuál es el tema? Que ya sin el peronismo federal, ya de cara al balotage, ya sí habría una ventaja más clara para una fórmula peronista unificada, ¿no? Claro. Por último, te pregunto, Norman, ¿ustedes tienen como analistas la puertita todavía abierta para una sorpresa fuerte o ya el tiempo se va agotando para eso? No, a veces eso es algo que hay que dejarlo madurar, porque vos fíjate que en esta encuesta que estábamos mencionando, el 7,5% de los electores dijo que no sabe quién va a votar. Sí. Y un 8% dijo que votaría un candidato a otro partido. Si mañana nos desayunamos con que Tinelli es candidato, yo no me sorprendería que Tinelli pudiera sacar un 10%, por ejemplo, con estos guarismos, ¿no? Con 8 de indeciso y 8 que votarían un candidato diferente, sí, una figura como Tinelli podría sacar un 10. O ¿qué sea, pasa si Tinelli termina armando con el peronismo federal, por ejemplo? Claro, claro. Yo me pregunta, ¿pero eso quiere decir que Tinelli puede ser presidente? Yo te diría, no, con estas cifras no, porque si yo tengo dos minorías con 30%, es muy difícil que un tercero pueda llegar a la presidencia. Ahora, es un candidato que con 10 o con 15% te mete ruido, ¿no? Sí, sí, claro, sin duda. Bien, Norman, volvemos a charlar la semana que viene. Te agradecemos muchísimo. Un abrazo grande. Dale, abrazo grande. Estamos claro, hasta luego. Ahí estaba Norman Berra de la consultora Delfos. Pueden seguir sus análisis, sus estudios, los números y las opiniones en climadeopinión.blogspot.com.